Este año, Burbuja de Colores se viene con todo. El sábado 3 de marzo arrancamos y no paramos hasta el último sábado de noviembre. Entrevistados, informes, deportes, humor, programación, viajeros y un espectacular concurso literario. El sábado 3 de marzo a las 12 del mediodía por la 93.9 FM Sur. No te pierdas la novena temporada de Burbuja de Colores.